olvidado, cielos agotados en el pie del ciudadano, como arriba abajo pasa de costado, a cortar el aire que adentro viene el colgado. Cuando te devuelvas todo lo respirado, solo duerme siesta en la cama del finado. Mira más allá, vive más acá, planta una sonrisa en el patio del Callao. Toma lo que haya, que el oculto ya está en venta. Arriba las manos, que esta socio es una fiesta. Busca lo que tenga labios. Anda, ve más lejos, coronate en una cresta. Hagas lo que hagas, solo eres una piedra. Pateada la siga de que vaya o de que venga. Digas lo que digas, pienses lo que piensas, tengas lo que tengas, saca siempre la maleza. Déjate salir, que este plato de hambre no se nos va a repetir. Déjate salir, que este plato de hambre no se nos va a repetir. Sal fuera. No cierres en maletas, haz que brille el fondo como la amada y su lengua. Camínalo todo, también lo contrario. El tiempo nos sigue como pie recién pisado. Huye hacia tu mar con sus besos y sus pellizcos, que si existe ya perla todos los mariscos. Caiga lo que caiga, ilumina el lodo a la que no cobra y me parió día domingo. En todos los cuerpos un creador recién creado, un respiro vivo en besos acompañados. Viene lo que venga, el sol de los toros, un orgasmo entero como camino estrellado. Hablen lo que hablen, cada uno se da cuerda, que se acabe el mundo pero con su buena orquesta. Pase lo que pase, hoy más que mañana, que se ríe el diablo pero que sea cara a cara. Déjate salir, que este plato de hambre no se nos va a repetir. Déjate salir, que este plato de hambre no se nos va a repetir. Sal fuera. Sal fuera. Sal fuera.